porque Isabel no los va a defraudar. Isabel es una mujer socialista con un alma grande, con un corazón más grande todavía, y que conoce de cerca lo que es estar a disposición de la gente de su pueblo. Un buen ministro puede ser cualquiera. Un buen alcalde o alcaldesa no puede ser cualquiera, porque tiene que ser una persona que esté pendiente de las personas de su pueblo, que le importe y quiera a su pueblo, y que quiera que su pueblo tenga todos aquellos recursos que tienen otros pueblos, que los niños de su pueblo puedan disfrutar como en cualquier otro sitio, que los mayores de su pueblo tengan lo que se pueda tener en otro sitio. Por eso yo estoy encantada, Isabel, y tú lo sabes, de estar aquí esta tarde, porque vamos a presentar al pueblo de Ubrique, no a solo a Isabel, que la conocen creo de sobra, sino a los que van a ser y a las que van a ser el alma del proyecto socialista en Ubrique, porque los proyectos, no, tiene que haber personas que son las que ponen el compromiso y ponen el alma, y esas personas son las que vamos a conocer esta tarde. Así es que yo agradezco mucho a los compañeros y compañeras de Ubrique que se hayan acordado de mí y que me permitan una vez más estar en este pueblo, que además y en esta sierra maravillosa por la que yo me pierdo muy a menudo y desde luego lo que quiero pedir, lo único que puedo, que quiero pedir a los ubriqueños y ubriqueñas, es que evidentemente lo valoren, recapaciten, lo piensen y si es posible le den un voto de confianza a Isabel. Sobre la situación del gobierno, que quizás podríamos... Sí, bueno, pues la verdad es que aquí estamos perplejos por la situación que se está produciendo. Es cierto que había trascendido poco fuera de Ubrique y ya a través de los medios provinciales se le ha dado máxima difusión. Pero yo tengo que decirle a los ubriqueños y ubriqueñas que nosotros hemos insistido en que no entramos en los conflictos personales de nadie, que a nosotros eso no nos preocupa, pero nos preocupa la situación en la que esta situación provoca en el ayuntamiento. Tenemos a un alcalde y a una concejal que están con una serie de delegaciones en exceso, que hay muchísima gente que en estos días nos han llamado y han ido a buscarnos para explicarnos que no son atendidos, que además hay gente que le dice que se tienen que esperar a la celebración de las elecciones para poder resolver sus problemas, y hay gente que no puede esperar, que tienen que atenderse, que el alcalde, como le dije, tendrá que modificar sus horarios, tendrá que ampliar la atención al público, pero los ubriqueños no pueden pagar el pato de la falta de liderazgo del señor alcalde y al final de la ruptura del equipo de gobierno, que se visualiza que no hay en conjunto un interés general por el municipio, sino solo intereses particulares.